mi criterio. No busco pauta, yo no busco entrevista, pa' que me retraten y me pongan en revista. No necesito estar detrás de un periodista para que me posicionen y me pongan en su lista. En mi opinión yo creo que eso es ridículo. ¿De qué me sirve que me entreguen muchos títulos si lo importante es lo que dicen los versículos? Yo no soy un rey, pero soy un discípulo. No soy perfecto, yo no soy el más duro, pero sé que Dios que está buscando corazones puros. Y si algo yo he aprendido y de algo estoy seguro, que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro. No soy perfecto, yo no soy el más duro, pero sé que Dios que está buscando corazones puros. Y si algo yo he aprendido y de algo estoy seguro, que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro. Y ahora me disculpan si me voy en este viaje, ok, pero es que hay gente que vive con camuflaje. Lo que yo digo no lo digo con coraje, pero tengo que ser claro cuando tiro mi mensaje. Aunque sea fuerte, es algo necesario. Esto es real, esto no es imaginario. Mucha gente habla de Cristo y parecen solidarios, pero solo tienen al Señor en el rosario. Tienen palabras pero nunca se la aplican. Por eso es que en el mundo siempre lo critican. Si lo confrontas vienen y se justifican, pero si falla tú, te crucifican. Es un chanchullo, siempre es un murmullo. Miran tu ojo, pero no miran el suyo. Siempre están pendientes a lo tuyo y no pueden ver lo de ellos por su orgullo. No soy perfecto, yo no soy el más duro, pero sé que Dios que está buscando corazones puros. Y si algo yo he aprendido, dile en el reto y seguro que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro. No soy perfecto, yo no soy el más duro, pero sé que Dios que está buscando corazones puros. Y si algo yo he aprendido, dile en el reto y seguro que lo más importante es lo que hacemos en lo oscuro, pa. Hablando claro, puede que te suene irónico, pero este es serio, que esto es un problema crónico. Por ahí un par de locos con problemas psicológicos. A veces yo pienso que salieron de un zoológico. El tiempo pasa, seguimos con lo mismo, el mismo fichureo y el mismo protagonismo.